El difuso aspecto de neumático. Por fin neumático salía de noche. ¿Cuántas veces lo había deseado mientras veía por la ventana los chicos abajo, con sus motos y las chicas con las faldas tan cortas? Neumático se puso aquella noche medio litro de colonia Brandenburgo y se sugirió a sí mismo intentar no meter demasiado la pata. Gaspar Pomposo le invitaba a cenar y le llevaba después a bailar. Por ello, Neumático obtuvo su difuso aspecto de la interporación voluntaria del Centro de Deseos 4 y de la unidad anacrónica de falsas obligaciones. El resultado fue un éxito sin precedentes que llegó a beneficiar a todo el país. Yeah.